Se juntó con mi alegría y le robamos al alma tres suspiros. Decidimos empeñar nuestra rutina y aplicar lo que aprendimos en mi ausencia y en tu exilio. Y atardecer dentro de ti, mi locura y tu serenidad se entienden, y un extracto de tu boca me domina. No tenemos ni una deuda, no hay pendientes, no hace falta nada a cambio. No hay espacio a la ironía. Respírame, soy para ti. Respírame, soy para ti. Dame una gota de lluvia, dame una promesa, dame un buen comienzo para ser mejor. Dame tu sueño a diario y una noche en vela para ser el dueño. Hasta con mirarte.